Desde la fabulosa ciudad del Cusco, transmite Radio Tahuantinsuyo, que transmite en 1190 kilociclos onda media, 60 metros onda tropical, 49 metros onda corta y 91.3 megaciclos FM. Amigos oyentes del programa Cultura Toda la Sangre, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy salimos correspondiente al 21 de agosto del año 2022. Muchas gracias por vuestra sintonía, que nos permite ingresar a vuestros hogares a esta hora de costumbre los días domingos de 6 a 8 de la mañana. El distrito Cuyur que nos trae el siguiente tema musical. Oh, 7 de la mañana, en un minuto. Ahora sí, vamos a saludar, ya están en sintonía o en contacto nuestros oyentes, ya están en Facebook, ¿no? Nuestros oyentes del programa Cultura Toda la Sangre. Saludamos a Suma. Suma, muchas gracias, hermanita linda, por estar sintonizando el programa Cultura Toda la Sangre. Un saludo cordial, de profesión docente. Suma, saludos, Tura, y nos dice, Panache y Meina Yancasanca Yuyancho. Manaña tu timpuña tu panchisio y meina yancasianqui. Un abrazo cordial, linda Suma. Igualmente también saludamos a Lorenzo Bellito Soto. Hola amigo, nos indica. A Carmen Chajmana, nuestra hermanita linda, que nos escucha siempre en San Salvador, ¿no? En el distrito de San Salvador. Nos indica, primo, buenos días y feliz domingo. Saludos desde San Salvador. Claro que sí.